capítulo número 32, la importancia de los cupones. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además con entrevistas a expertos, a CEOs y fundadores del sector, y un podcast que va dirigido a todas aquellas personas, a todos aquellos emprendedores de las e-commerce, de las tiendas online, tanto para los que quieren empezar su propio negocio como aquellos que ya están metidos de lleno. Hoy, domingo 20 de diciembre, vamos a liquidar ya rápidamente el año. Vamos a hablar sobre los cupones de descuento o cupones promocionales para nuestra tienda online. Pero antes, comentarte que tienes en marcha el tema del sorteo, que voy a regalar a todas aquellas personas, bueno, a una persona va a tener la suerte de llevarse el libro de Chel Costa, Working Happy. ¿Qué tienes que hacer? Pues entrar en la página web de emprendedorecommerce.com, ir a la pestaña de sorteo, rellenas los datos y tienes tiempo hasta el 31 de diciembre. Date prisa porque quedan, la verdad es que muy pocos días. Ya sois unos cuantos los que estáis apuntados. Por otro lado, que tienes el formulario de contacto en la web de emprendedorecommerce.com. ¿Para qué? Pues para sugerir temas para el programa, para aclarar dudas, para actualizar algún tema, para saludarme, vaya, para lo que tú quieras. Y que también me puedes seguir en Facebook o Twitter. Y es interesante esto porque allí puedes estar a la última del programa, vaya, conocer los siguientes capítulos, de qué irán, la temática y si hay alguna entrevista, con quién va a ser. En fin, un poco, estar un poco informado del tema. Y ya por último, decirte que el podcast está patrocinado por los cursos de Joan Boluda, que son videotutoriales a tiempo real con captura de pantalla, con lo que ves exactamente lo que tienes que hacer en todo momento y cómo hacerlo. ¿Qué es lo que encuentras en estos cursos? Pues muy fácil, encuentras videotutoriales tanto de desarrollo web como de marketing online. Y son cursos que puedes empezar desde cero, sin tener nociones de programación ni de marketing, y vas incrementando la dificultad a medida que vas avanzando. Encontrarás cursos de WordPress, de WooCommerce, de Pricing, de Analytics, de Webmaster Tools, de Facebook Ads, vaya, ya son más de 500 los videotutoriales que tienes disponibles. Te dejo en las notas del programa el enlace para que entres y le eches un vistacillo. Seguro que te van a interesar. Lo encuentras en boluda.com/emprendedor. Y ahora sí, vamos a por el capítulo de hoy. La verdad es que el auge de Internet ha revolucionado por completo lo que son los cimientos tradicionales de los mercados de consumo. Y es que la creciente influencia que Internet ha suscitado en los consumidores ha traído consigo una nueva tendencia de compra denominada e-commerce. Y de esto va el programa. El consumidor ha experimentado un cambio radical en su comportamiento de compra, pasando de realizarlas habitualmente en las tiendas y establecimientos físicos a hacerlo en la actualidad a través de Internet. Es por este motivo que muchas empresas, pues bueno, se han visto obligadas a ajustar sus estrategias de venta no solo hacia lo que es Internet, sino también hacia acciones capaces de vincular el entorno online y el offline. Y una de esas técnicas, de las técnicas de marketing promocional más y mejor trabajadas en este sentido, son los cupones descuento o cupones promocionales, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué debemos, si tenemos un e-commerce, por qué debemos trabajar con cupones de descuento? Bueno, la reducción del precio de los productos en cualquier época del año, gracias a estos cupones, la verdad es que ha supuesto que los consumidores ya no tengan que esperar a los periodos de rebajas para adquirir los productos que más les gustan a un mejor precio. Ahora, las empresas ofrecen, eso sí, siempre en cortos periodos de tiempo, descuentos muy buenos y muy atractivos que hacen que sus ventas aumenten por momentos. No son cupones directamente, pero es un poquito lo que pasó hace poco con el Black Friday y con el Cyber Monday. Son descuentos muy puntuales en los que se rebajan los precios en esos días concretos. De esta manera, si el descuento es realmente atractivo, se consigue adicionalmente una publicidad gratuita mediante el boca a oreja de las personas que adquieran la promoción, les guste y la recomienden a su círculo de amigos y familiares. Es lo que se llama el marketing de recomendación. Y actualmente, la verdad es que con las redes sociales, el boca a boca, el boca a oreja es algo abismal. No te puedes ni imaginar cómo puede correr algún descuento que hagas o algo que pueda interesar rápidamente por la red. Además, es importante mencionar que también los indecisos, aquellos que no saben si comprar o no comprar, bueno, pues pueden ver reducido su miedo a la compra gracias al descuento de precio, por lo que finalmente, bueno, pues completan la compra y de nuevo se cierra el círculo. A su vez, si la estrategia está bien definida, está bien trabajada y planificada, se puede utilizar como una herramienta intensificadora de branding, de manera que la marca no se olvide cuando se acabe la promoción. Ya hemos visto un poquito lo que es el branding, lo que era el branding content. Sin duda, son muchas las decisiones a las que se tienen que enfrentar las empresas para que esta estrategia acabe siendo efectiva. ¿Qué tipo de cupones podemos ofrecer en nuestra e-commerce? Bueno, pues nos encontramos ante la posibilidad de entregar diferentes modalidades de cupones, los que ofrecen códigos de descuento personalizado por cliente o bien aquellos cuyos códigos promocionales, bueno, suponen un descuento en general para todos los clientes. Ambos tipos de cupones pueden consistir en descuentos por ejemplo, por un importe fijo, como puede ser pues 5 o 10 euros sobre el valor de la compra, o por un porcentaje sobre el total de la compra, por ejemplo, el 10%, un 5%, un 20%. En algunas ocasiones, incluso se suelen realizar descuentos sobre lo que es el precio del envío del pedido. O incluso, también puede ser gratuito el envío. Son cupones muy puntuales. ¿Dónde podemos ofrecerlos? Aparte de poderlo ofrecer en nuestra propia tienda online, que es lo típico, poner el descuento ahí en la visual que se vea en nuestra tienda online, metiendo un código promocional que proporcionaremos a nuestros clientes, o bien vía newsletter, o bien a través de las redes sociales, que podemos hacer una campaña en Facebook, por ejemplo, con un código promocional, y luego las personas que son fans de nuestra página de Facebook, pues introduciendo ese código en nuestra página web, en nuestra e-commerce, se podrán beneficiar de ese descuento o de esa promoción. También hay muchas plataformas de afiliación, como pueden ser Groupon, Groupalia o Let's Bonus, que se han sumado en los últimos años a esta iniciativa de los cupones descuento online, pero que tampoco es la única forma para hacerlo. Otra forma, aunque la verdad es que yo no soy muy partidario de esta fórmula, ya que no suelo utilizarla en estos casos, no por otra cosa, es a través del código QR en la propia tienda online. No lo encuentro esta una metodología muy, muy eficaz. El uso de los códigos QR los dejaría más bien para otras cosas, como pueden ser los billetes de avión, o entradas para espectáculos, etcétera. O incluso para realizar una compra en una tienda online que dispone de tienda física, y ahí sí que podemos jugar con el código QR que nos lleve directamente a la online para realizar el pedido y que nos ofrezca el descuento. Pero vaya, como te digo, la verdad es que no soy muy partidario del código QR para esto que estamos hablando. Evidentemente, cualquier proceso de estrategia online implica la difusión a través de diferentes vías, entre las que las redes sociales son quizás uno de los vehículos de comunicación más importantes. Cada día hay que darle más importancia a las redes sociales. ¿Cómo utilizar los cupones de descuento? Pues la mejor forma de diseñar una estrategia basada en cupones consiste en realizar una buena promoción de los mismos con el objetivo de llamar la atención y darse a conocer al mayor público posible. Cuanto más atractiva sea la oferta, pues la verdad es que mayor repercusión tendrá entre los clientes. Por supuesto, se debe analizar muy bien la estructura de costes fijos y variables del negocio, de manera que, aunque busquemos un alcance con un margen mínimo en los inicios, la rentabilidad final pueda ser positiva y creciente. No vayamos a hacer descuentos por hacerlos y que luego nuestros márgenes, nuestros beneficios se vean afectados. ¿Cuándo debemos de realizar una estrategia basada en cupones de descuento? Bueno, pues esta es casi la decisión más importante que se debe de tomar, tanto por la elección del momento como por la duración de la promoción. Respecto del momento en que realizarla, bueno, pues convendría hacerlas en periodos de menor consumo, en temporadas bajas, para así, pues bueno, poder reactivar las ventas y evitar fuertes caídas que puedan suponer algún peligro para lo que es la estabilidad de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestra tienda online. En cuanto a la duración de los mismos, como ya se ha citado anteriormente, debe ser corta, ya que mantenerla durante mucho tiempo, bueno, pues puede saturar a lo que es al consumidor y se podría acostumbrar a ese nivel de precio y acabar viéndolo como el normal o adecuado al producto, reservándole el valor. Siempre hay que hacerlo con un periodo muy determinado, o sea, hasta este viernes, un poco como lo hago yo con el sorteo. Bueno, pues hasta el 31 de diciembre tienes tiempo para utilizar este cupón, para este descuento que acabamos de hacer, para este nuevo producto, siempre con fecha límite. De esta forma, pues bueno, el consumidor ve que llega el tiempo y que tiene que apresurarse para hacer la compra. ¿Qué riesgos pueden implicar los cupones de descuento o promocionales? Al margen de que puedan incentivar las ventas, atraer a nuevos clientes o lograr una mayor notoriedad de marca, entre otras muchas cosas, como toda estrategia de marketing online, pues bueno, tiene sus riesgos y que debemos tener en cuenta. Las empresas pueden incurrir en pérdidas si no se estructura bien la promoción y no se conoce el público objetivo o el techo máximo. Siempre es lo que digo, hay que conocer muy bien el target al que trabajamos, el tipo de público al que va dirigido. Posibilidad de perder clientes habituales si llegan a conocer la existencia de una oferta que ofrece el mismo producto o servicio a un precio inferior. Riesgo también de atraer nuevos consumidores muy sensibles a los precios que no estén interesados en repetir la compra a precio real. Aquellos que siempre aprovechan, bueno, pues las ofertas, que nos compran una vez y se olvidan de nosotros. Y después, bueno, pues hay que tener en cuenta que esto conlleva una sobrecarga de trabajo si la campaña tiene éxito. O sea, si la campaña está funcionando, la verdad es que te acarrea una de trabajo impresionante. Voy a resumir lo que son las razones para el por qué debemos apostar por esos cupones de descuento como una estrategia más de marketing online. La conversión, es decir, conseguir que cualquier usuario que visita nuestra tienda se convierta en consumidor. Habrá muchísima gente que habrá visitado nuestra web alguna vez, pero no nos ha comprado por el motivo que sea, no les hemos gustado, por el precio no hemos acabado de entrar o no le hemos dado la suficiente confianza, como vimos ayer, la importancia de tener un sello de confianza online. Bueno, pues esta es una muy buena oportunidad para que termine haciéndolo, termine comprando. Después también, otro punto importante es la publicidad gratuita. Este tipo de promociones, la verdad es que nos puede permitir que clientes que no nos conocían o simplemente, pues bueno, no se planteaban comprarnos, den ese paso con el reclamo del cupón o bien compartan esa promoción. No hace falta que compren, pero si comparten esa promoción o ese descuento en las redes sociales, nos van a hacer una publicidad gratuita, vamos, inmejorable. Es como las campañas políticas, que se trata de convencer a los indecisos, aquellos que, bueno, que están entre varias e-commerce para la compra de un producto y aún no lo tienen claro. Pues aquí con la política pasa un poco, ¿no? Cuando son las campañas políticas que intentan coger a los que ya son de un partido político, esos ya no cuentan, porque ya seguro que les van a votar, pero intentan coger a esos indecisos, entre los que están entre uno, dos o tres, o sea, entre dos, tres o cuatro partidos políticos, pues bueno, hay que convencer a esa gente. Pues aquí pasaría un poquito lo mismo. Después también, otra ventaja es el branding. Siempre debemos intentar de que aparezca el nombre de nuestra marca en el descuento. Sobre todo, si utilizamos plataformas externas a nuestra e-commerce, como puede ser pues Groupon, Groupalia o Let's Bonus. Además, bueno, pues vamos a conseguir contribuir al desarrollo de la marca. También otra ventaja es captar al consumidor y usuario. No debemos caer en el error, que es bastante habitual, de priorizar la obtención de nuevos clientes frente a la fidelización de los que ya lo son. Normalmente es más fácil vender a un cliente satisfecho que a uno que sea potencial, a un cliente potencial. En este caso, lo que podemos hacer es una oferta personalizada dependiendo a quién se dirija la promoción. Si es a un cliente que ya nos ha comprado o si intentamos buscar a un nuevo cliente, captar un nuevo cliente. También otra ventaja son las ofertas periódicas, pero que no sean rutinarias. Un poquito lo que he comentado antes. No debemos sobreexplotar este recurso de marketing promocional, ya que podemos saturar al cliente o al visitante y provocar el efecto contrario, que nuestro descuento o promoción, bueno, pues termine en la basura. Hay que tratar de hacer el efecto sorpresa. Y aquí entra en juego mucho la periodicidad del cupón. Es decir, poner una fecha límite a esa oferta o a esa promoción. O incluso, también lo que podemos hacer es poner un contador en el producto que tiene la oferta y que a medida que la gente va comprando se vaya descontando automáticamente. Por ejemplo, 25 unidades, compra otra persona 24, 23 y que el cliente que entre vea que eso va a menos. Esto lo que produce es una sensación al consumidor de que, bueno, debe de comprarlo porque es único, porque quedan pocas unidades. Y si no se espabila, se lo pueden quitar o terminar el plazo y quedarse sin esa promoción, sin ese descuento de ese producto. También otra ventaja es salir un poco de la estacionalidad. Estos cupones debemos ponerlos en marcha en las épocas en las que el consumo suele caer. Por lo tanto, bueno, pues hay que prepararlas para lanzarlas en temporadas, lo que es fuera de temporada, que es justo cuando los cupones, pues la verdad es que se convierten en vías para dar salida a todos los stocks que tengamos. A ver, con esto no quiero decir que cuando aumente la demanda, pues dejemos de hacer esos cupones o esas promociones. No, al contrario, debemos diversificar esos cupones. Tenemos que hacer unos cupones para lo que es fuera de temporada y otros cupones de descuento cuando hay fuerte demanda, por ejemplo con el Black Friday o con el Cyber Monday. Bueno, pues sacar unas promociones muy puntuales para esas fechas, y que a lo mejor estamos en plena temporada, pero hay que aprovechar esos días para aumentar las ventas. Después también otra ventaja es el efecto ahorro. La verdad es que muchos compramos por el efecto psicológico positivo, ese que estás ahorrando en esa compra, que has encontrado, vamos, la ganga del año. Quizás no pensábamos en comprar ese producto, pero ese efecto descuento, ese efecto ahorro, hará que demos ese paso de compra. También debemos medir los resultados. Importantísimo, no vale hacer una campaña sin medir resultados. Cuando finalicemos la promoción, debemos de realizar un estudio del resultado de esos cupones. Y así podremos calcular el ROI, que será mucho más fácil. El ROI es el retorno sobre la inversión que hemos realizado para esa campaña. También debemos obtener feedback. Es un buen momento para recopilar opiniones, lograr que los usuarios compartan nuestras ofertas o nos indiquen su valoración sobre dicha campaña. Siempre es muy bueno y muy positivo aprender de la experiencia y de lo que nos comenta el cliente. Así podemos ver un poco ese feedback, esas opiniones de clientes. Y por último, bueno, pues una estrategia de retargeting de abonos de abandonos de carrito puede ser esencial para una e-commerce que está dentro de un nicho muy competitivo. Por ejemplo, pues bueno, enviando una newsletter a todos los clientes que en algún momento pues intentaron comprar y abandonaron el carrito y no sabemos el porqué, el carrito de compra, con la finalidad de poder recuperarlos nuevamente a través de esos cupones de descuento o de esas promociones. Sobre todo, utiliza los cupones de descuento con moderación. No hagas de este modelo de marketing una única vía o una única opción de valor, sino lo que harás es entrar en una guerra de precios que no será buena para tu tienda, para tu e-commerce. Debes de utilizarlos como un valor añadido para tu imagen de marca. Y es lo que os digo siempre, no entres en una guerra de precios. Consejos para hacer cupones que tengan éxito. Vamos a ver, hacer una oferta atractiva. Por un lado, la oferta del cupón tiene que ser lo suficientemente atractiva para que la gente esté dispuesta a reclamarlo. Si el cupón proporciona un valor real, es obvio que va a atraer a más usuarios. Por ejemplo, cupones de 2x1 o cupones de más del 30% de descuento son mejores y tendrán más repercusión que los cupones que ofrecen pues un 5% de descuento, por ejemplo. Con el fin de asegurarnos de que una gran cantidad de participantes se lo descargan, debemos ofrecer cupones para productos populares. Después también debemos de diseñar los cupones, darle importancia a ese diseño. No importa si elegimos cupones digitales o que sean imprimibles para el barrio o para la zona donde vivamos, los cupones deben estar bien diseñados porque serán más atractivos. Además, bueno, pues enviaremos una imagen pues agradable de nuestra marca, ya que la gente verá que hemos invertido tiempo y hemos prestado atención a todos los detalles relacionados con la campaña de promoción por comercial. En el diseño de los cupones, pues sobre todo debes incluir el logo de la empresa, el logo de tu tienda, así como los datos sobre la oferta de los cupones. También es importante que utilices una aplicación. Necesitamos una aplicación con el fin de llevar a cabo una campaña de marketing bien organizada. Una vez que hemos planeado y preparado toda la campaña para que tenga ese éxito que va a tener seguro, la única manera de asegurarnos de que no va a fallar pues es utilizar una aplicación. Una aplicación, en primer lugar, que permita monitorear lo que es la campaña y los participantes. Es decir, nuestra campaña pues puede llegar a ser muy popular, puede haber cientos de participantes, de usuarios, de gente que utilice esa campaña, y puede que deseemos supervisar las actividades relacionadas con la promoción. Pues entonces debemos poder obtener los datos sobre el número de cupones que han sido reclamados. Las aplicaciones también permiten pues realizar el seguimiento del tráfico y de las fuentes, de dónde vienen, estas estadísticas la verdad es que son una buena manera de aprender acerca de nuestro público objetivo y cómo se comporta. Finalmente, pues bueno, cuando la campaña haya terminado, recibiremos todos los datos con un informe completo que podremos descargar y examinar con el fin de analizar el efecto de nuestra campaña, que para eso se hacen las campañas, para poder medir, para poder extraer datos. La única forma de poder obtener este tipo de informe, bueno, pues es si la aplicación lo genera basándose en los datos recogidos. Por citar algunas aplicaciones, podemos decir que está Easy Promos, quizás sea pues una de las más utilizadas, es fácil de hacer y además cumple estrictamente las normas de Facebook sin incumplir alguna de las posibles cláusulas de la política de Facebook. La verdad es que tiene varios niveles, el básico, el premium y una marca blanca, con precios que oscilan entre los 15 y los 20 y los $250. Después tenemos Wildfire by Google. En la línea de los anteriores, bueno, del anterior, permite gestionar concursos, promociones, crear tabs para Facebook, landing page con una especial medición de la analítica y del ROI. En su catálogo, pues de clientes grandes, marcas como Amazon, Puma, Nivea o Gap, pues la utilizan esta aplicación. Después, por otro lado, tenemos OfferPop. Es interesante esta opción para hacer concursos, promociones, que de esto va el post, ¿no? Recuerda, que nos permite trasladarlas al entorno mobile. Muy interesante, pues, para campañas muy específicas. Además, te facilita 15 soluciones para Facebook, 6 para Twitter, 2 para Instagram y 1 para Pinterest. Sus tarifas, bueno, pues van desde los 16 a los $808. Son con planes muy personalizados. Y por último, te voy a citar Blunder, que sinceramente es la que más puede convencer, primero por sus cuotas, ya que pagas en relación a tus necesidades y a tu presupuesto. Todas estas, no te preocupes, que te las dejaré todas en las notas del programa para que puedas echarles un vistazo a estas aplicaciones. Si tú conoces alguna herramienta más, alguna aplicación más que sea interesante, que utilices habitualmente y bueno, pues te esté dando buenos resultados, pues bueno, me lo puedes hacer saber a través del formulario de contacto y así pues podremos ampliar toda esta información. Y nada más, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya sido de utilidad, que hayas aprendido algo nuevo, como siempre digo. Que te lo hayas pasado bien, si más no, y recuerda sobre todo de darle una valoración de 5 estrellas en iTunes. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Bueno, pues es muy sencillo. Si me escuchas desde esa plataforma, desde iTunes, tienes que irte a la pestaña de valoraciones y reseñas y ahí pues darle las 5 estrellitas que te pido siempre en cada programa. Y además, si quieres dejar alguna reseña, pues perfecto, no hay ningún problema, yo me la leeré. Y la verdad es que así harás que esté entre los más destacados y se pueda beneficiar mucha más gente y además, pues anímicamente me ayudan muchísimo. Y si lo haces desde iVoox, pues ya sabes, el dedo pulgarcito hacia arriba, el pulgar hacia arriba, un me gusta y lo mismo, me anima muchísimo ver esos pulgares que van subiendo, van tirando hacia arriba. Pues nada, muchísimas gracias por estar al otro lado, de verdad te lo digo, si no, pues esto sería un sinsentido, estaría hablando delante de una ventana, de un cristal, de una pared, y aquí solo en casa, y que pases una muy, muy, muy buena semana, nos vemos el sábado que viene, hasta entonces, adiós.